La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos este programa Sueños Posibles, que como dice en nuestra apertura, para inventar los que no han llegado. Hay muchos sueños y cuando hablamos de sueños hablamos de deseos, cuando hablamos de sueños hablamos de proyectos, y cuando hablamos de sueños hablamos también de una disposición del sujeto que es que aquello que tiene que ver con el porvenir va a ser mejor. Hay una frase muy reaccionaria que dice todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, es clásica de la cultura represora. Nosotros pensamos que no, que todo tiempo pasado no fue mejor. Quizás fue bueno, quizás fue hermoso, pero no necesariamente es mejor que el tiempo futuro. Nosotros apostamos a los sueños posibles y otros siguen apostando a las pesadillas posibles y probables. Nicolás Arévalo. ¿Quién es Nicolás Arévalo? Nicolás Arévalo era un niño que fue muerto por los agrotóxicos de las tomateras en la ciudad de Lavalle, Corrientes. A ver si lo decimos nuevamente. Nicolás Arévalo, muerto por los agrotóxicos, o sea, los venenos, de las tomateras en la ciudad de Lavalle, Corrientes. El doctor Julián Segovia, abogado de la familia Arévalo, denunció la posibilidad de que esta muerte, como tantas otras del campo popular, quede impune. Es decir, muerte por agrotóxicos y que en abril del 2015 la causa prescribirá. Claro, uno lee todo esto rápido, hay una ON, que es Infancia Robada de Goya, y donde hacen una serie de consideraciones respecto a este tema de los agrotóxicos que matan. Pero matan con la serena tranquilidad de lo democráticamente adecuado. Asesinan sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie repare, y con una impunidad que no es solamente jurídica. Porque como bien dice acá el escrito de la compañera que me lo envía, Mecha Méndez, la impunidad es jurídica, pero no solamente es jurídica. La impunidad es cultural, la impunidad es política, la impunidad es económica. Y tantas impunidades son ya demasiadas. Cuanto a más impunidad, más pesadillas. Y en esta Argentina del 2015, en esta Argentina que muchos construimos en base a sueños posibles, no podemos de ninguna manera pensar que va a haber sueños si no es luchando contra estas pesadillas. Hoy las pesadillas de los venenos, de los agrotóxicos que siguen asesinando a niños y jóvenes. Por eso, para inventar sueños posibles, vamos a tener que luchar y cada vez más fuertemente contra estas pesadillas probables. Sueños. sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Primer programa del 2015, primera entrevistada del 2015. ¿Quién mejor que nuestra querida amiga y compañera García Tuñón? Laura García Tuñón, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, y gracias por esta deferencia de ser la primera entrevistada del 2015. Sos la primera en más de un sentido. Sé que estás en algún lugar del planeta descansando y te agradecemos mucho que nos des estos minutos para Sueños Posibles. Nosotros le estamos poniendo a las entrevistas como un pequeño título, y vos habrás visto la película Lo que el viento se llevó, me imagino, ¿no? Sí, varias veces. Varias veces. Bueno, el título de esta entrevista es Lo que el PRO se llevó. Así que queremos una evaluación tuya respecto a principios de 2015. ¿Cómo está esta Buenos Aires del Plata en relación a la gestión PRO, especialmente en lo más álgido, que no es el Metrobús, sino salud y educación? Y la verdad que el PRO en estos cuántos años van, desde el diciembre del 2007 que asumió, ha instalado lo que es la tercerización de la educación, de la salud, de la niñez. Por un lado instala temas como en educación, como la necesidad de la evaluación de los docentes para poder mejorar la educación, pero mete una inscripción online despersonalizada, y que eso también hace que se vea la falta de vacantes en jardín, la falta de escuelas en la zona sur, que no es solo de este gobierno, ¿no? No es que Macri cerró escuelas, no. No construyó después de tantos años, ¿no? Y en salud estamos mucho peor. En salud, la verdad que no han hecho poco y nada, porque saben que la salud de la ciudad, que las habitantes de la ciudad, más de la mitad tiene obra social, y que son, no, un poco más, casi el 65% de los habitantes de la ciudad tienen algún tipo de obra social, con lo cual no usan el hospital público. Entonces le deja para ese 40%, 35%, que son los más pobres. Entonces no invierte en los hospitales, no invierte en los centros de salud, siguen estando como hace 15 años, con pocos instrumentos. Sí, bueno, sí han llevado medicamentos entre nación y ciudad, pero digamos que está como colapsada la salud de la ciudad. Así que tenemos un panorama que no es de lo más alentador en salud y educación, básicamente, y en lo que es los programas de niñez, mucho peor. Laura García Tuñón, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Irene, ¿cómo te va? Un problema también muy grave en la ciudad es la cuestión de la basura. Y junto con esto, bueno, lo que hemos padecido los vecinos estos días, ¿no? O sea, los focos de infecciones que son, y tengo entendido que es la ciudad más cara del mundo que pagamos por basura. Y las empresas recién que tienen a su cargo la recolección de basura, la ciudad tiene está dividida como en cuatro zonas, y una quinta zona que es... cuatro zonas privatizadas y una zona que es a cargo de la ciudad. Que obviamente, ¿cuál es la zona que está a cargo de la ciudad? La Comuna 8, la zona de las villas, y que es la que menos se levanta, porque no entran adentro de la Villa 20, no entran adentro de la Villa 15, sino que ni en piletones, sino que van a recoger la basura en los contenedores que están en las afueras de la villa. Pero el resto está privatizado, y privatizado a altísimo costo. Uh-huh. Y la verdad que año a año, cuando yo estuve como cuatro años como legisladora, y todos los años decían que iban a traer los pliegos, o sea, renovaban los pliegos desde Ibarra, digamos, que había hecho el último pliego, y no, sin la licitación los volvían a renovar por cinco años más. Nosotros como legisladores nos quejábamos, hacíamos pedido de informe, pero la verdad que con la mayoría que tenían, más la mayoría que armaban con el Frente para la Victoria, estábamos en el horno o en la basura, digamos. Bueno, Macri, Maradona lo había caratulado a Macri como el rey de la basura, por los grandes negociados que tenía. Tal cual. Y en un momento también habían hecho un acuerdo con Moyano, porque ellos también tienen todos las empresas recolectoras de basura, así que era como un combo perfecto que nos sale carísimo a los habitantes de la ciudad, y que en estos días de Navidad, por ejemplo, no recolectaron desde el viernes hasta el otro viernes con el calor, y teníamos en cada una de las esquinas, por lo menos en mi barrio que es Almagro, teníamos basura por todas las esquinas acumulándose en pleno verano, y eso en Almagro. Bueno, yo vivo en Caballito, estábamos en la misma situación. Pero si uno va habitualmente, esto es esporádico acá, pero si uno recorre la calle Avenida Varela o Piedra Buena, tenés los contenedores de basura rebalsados todos los días, todo el día. Y eso es habitual. Es más, hubo hasta hace muy poquito tiempo, sobre Varela tiraban, hasta que hicieron el Metrobús, tiraban en el medio la basura, y la gente vive, total son los pobres, son los supuestamente extranjeros, los que están en las orillas de la ciudad, hasta que San Lorenzo empezó a quejarse, porque está ahí el club, y empezaron a levantar la basura ahí. Pero el tema de la basura es preocupante. Y es un foco de infección impresionante. Sí, sí, pero nosotros como los habitantes, digamos, de Almagro, Caballito, los vivimos en estos poquitos días. Los más pobres de la ciudad lo viven todos los días. Están todo el tiempo con la basura, y no es porque sean sucios, no es porque tiren ellos la basura, es porque no pasan los recolectores con la frecuencia que deberían pasar. Pero tampoco hay una política pública sobre educación para justamente poder reciclar la basura. No, hay una ley que se llama Ley de Basura Cero, que entre otras cosas tiene uno de los articulados es que tienen que hacer educación, campañas de educación de separación en origen, y todavía hasta las escuelas tenemos que no tienen distintos tachos de basura para los distintos tipos de basura. O sea, desde uno puede pensar que en la escuela es el primer lugar que debería enseñarse esto. Algunas escuelas lo hacen porque los docentes, algunos docentes quieren enseñarlo, pero no lo tenés ya separado en origen. Yo tengo dos tachos de basura, uno para los secos y otro para los húmedos, pero después cuando los saco se llevan todo en el mismo camión, con lo cual me da un poquito de bronca, pero lo sigo haciendo, persistiendo en tener dos tachos distintos para separar, que es lo que se llama separación en origen, que es parte de lo que estipula la Ley de Basura Cero, y que sería como que tendrían que ser como campañas constantes de educación, no solo en las escuelas, sino en cada uno de los lugares, para que empiece a reducirse la cantidad de basura. Tampoco, para que después sea menos negociado también, ¿no? Tampoco existe donde tirar las pilas. Yo tengo una lata llena de pilas acumuladas que no sé qué hacer con las pilas. Sí, sí, por eso. O sea, la ley está. A veces la ciudad tiene muy buenas leyes, de hecho la Constitución, pero el tema es cómo se cumplen después, cómo después aplicás o no aplicás esas benditas leyes que salen en la legislatura, ¿no? Laura García Tuñón, que es coordinadora, a ver, siempre me olvido tu cargo. Directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura. Directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura. Explícanos un poco. ¿Qué haces en ese cargo? Que me suena que es muy importante, pero me gustaría un poco detalles. Te fui a visitar hace poco, pero quisiera precisiones. Precisiones. Bueno, la dirección tiene como funciones y objetivos acercar a las organizaciones sociales, políticas y comunitarias a la legislatura, y a su vez la legislatura a las organizaciones. Pero, por ejemplo, te cuento, los vecinos de San Cristóbal están peleando, que es de la Comuna 3, están peleando porque hay un proyecto de armar un microestadio en la calle Belgrano y Jujuy. Bueno, se acercaron a la dirección, Yo les armé como un caminito para que armaran un proyecto que lo presentó varios diputados, porque yo no puedo presentar proyectos, y después, bueno, les fui contando cuáles eran los caminos dentro de la legislatura para que el proyecto se discutiera o se hiciera conocer. Entonces les facilité cómo entrar en la legislatura y poder hablar con los distintos legisladores, y hoy ese proyecto que presentaron tiene alrededor de 25 firmas. Todavía ni salió, pero se hizo conocer que era lo que necesitaban los vecinos para que no se construyera ese microestadio para 18.000 personas en una calle tan transitada como Jujuy y Belgrano. Esto es una de las actividades. Otra, hubo otro grupo de vecinos que están peleando por la recuperación de un cine, el cine Urquiza, pero que es de Parque Patricios, y que también les explicamos cómo armar un proyecto, cómo presentarlo y cómo hacer el seguimiento de ese proyecto. Entonces, en realidad la dirección tiene esa función, ese objetivo. También lo estamos haciendo con organizaciones de mujeres, que hay un parlamento de las mujeres en la legislatura, en donde les enseñamos cómo presentar un proyecto para que tenga alguna viabilidad. Y en otros casos también hacemos de nexo con los distintos ministerios. Por ejemplo, hubo un desalojo en la calle Belgrano, y que entonces, bueno, me conectaron por la misma militancia política y los conecté con Desarrollo Social para ver cómo podían acceder a algún subsidio habitacional ante ese desalojo, que era un desalojo de un hotel, un viejo hotel que estaba en Belgrano y Saavedra. Entonces, bueno, en realidad son funciones que las vamos inventando también, o sea, no inventando, sino armándolas creativamente, pero la idea es darle alguna institucionalidad a los distintos conflictos que hay en la ciudad hoy. Laura García Tunión, directora de Atención Comunitaria, como bien lo explicó. Acá una oyente nuestra, que además es muy amiga, Cristina Barbonetti, tiene una inquietud. ¿La ciudad de Buenos Aires tiene un endeudamiento catastrófico? Mucho. Año a año, a veces hasta dos veces al año, se votan nuevos endeudamientos en la ciudad. A pesar de que hubo, por ejemplo, hace 3 años un endeudamiento con un bono llamado Tango, que no se usó porque era para construcción del subte, y como solamente se hizo unas poquitas estaciones del subte H y alguna de la del subte D, pero era un endeudamiento para mucho más. Bueno, ese se hizo ese endeudamiento, pero esa plata no se usó para lo que se tenía que usar. Y la verdad que la deuda de la ciudad es muy grande, es alta, pero se vota todos los años. Dos veces al año nos plantean un endeudamiento, porque en general cuando presentan el presupuesto, hacen un presupuesto con menos plata de la que realmente van a necesitar, y lo hacen para después endeudar, para pedir un endeudamiento a mitad del año, como una bicicleta financiera que había, que hay y que siempre existió. Bueno, la ciudad también es parte de esa bicicleta financiera. Ahora, ese endeudamiento cuenta con la complicidad, voy a decir otra palabra, con la con la complicidad del Frente para la Victoria. Algunas veces sí, algunas veces no. Una vez al año sí, otra vez al año a veces no, porque se tienen que mostrar como que son que no favorecen los negocios, pero a veces es el UNEM, a veces es el Frente para la Victoria, porque sí, siempre necesitan 31 votos para los endeudamientos, y con lo cual siempre consiguen de un lado o del otro, se van turnando. Pero sí, la mayoría de las leyes que salen que tienen que ver con la venta de terrenos públicos, con lo que fue el famoso plan Procrear, con la Comuna 8, que esto fue en diciembre del año pasado y se volvió la segunda lectura ahora, que es para hacer un plan en la Comuna 8 para armar un polo deportivo para que se instale Adidas y otras empresas, con exención de impuestos y todo eso. Bueno, el Frente para la Victoria lo votó en líneas generales, y ellos dicen que no porque hubo 2 artículos de los 25 que no lo votaron. que votaron en contra, pero primero votaron a favor, o sea, en general la ley. Con lo cual, la mayoría de las leyes sale con el aval del Frente para la Victoria y a veces con el UNEN también. Laura, que quiero hacer una pregunta. Si bien ahora estamos en época de vacaciones, los chicos no van al colegio, los padres están más relajados. A veces. Claro, pero bueno, no tienen la preocupación de las aulas containers en este momento. Pero ya cuando empiecen la época de inscripción, sí la van a tener. ¿Qué pasa con estas aulas? ¿Se siguen funcionando? ¿Hubo edificación? No hubo. A ver, lo que con estas, ellos le llaman modulares, algunas no son feas, yo las visité, algunos de estos módulos que armaron, estos lo armaron el año pasado a raíz de que se dieron cuenta, después de tantos años de estar en el gobierno, que faltaban aulas para contener a los niños, para poder alojar a los niños, sobre todo en jardín y en algunas escuelas primarias. Ante esta tanta noticia que salió de esta inscripción online de la falta de vacantes, armaron en algunos lugares estas módulos, escuelas con módulos, y ellos dicen que esto se usa en muchos países, que en muchos lugares que se usan este tipo de materiales, pero no está proyectado construir. En el presupuesto de la ciudad está proyectado construir 6 escuelas más para este año, pero no cambiar estas aulas modulares por ladrillos. Creo que esto en 5 o 6 años más, no son, o sea, los pibes que van ahí adentro, en general, salvo algunos muy poquitos contados, no son aulas que no tengan ventana, en algunas tienen aire acondicionado, las medidas son muy parecidas a las medidas de un aula común, pero la verdad que nosotros les reclamamos siempre que hagan escuela de ladrillo, escuela de verdad, porque estas parecen como una escuela de mentiritas. Estamos hablando con Laura García Tuñón, que es directora de Atención Comunitaria de la Legislatura. Pues yo tengo una impresión muy fuerte, no sé si la compartís, quizás sea producto de los años y el escepticismo, pero tengo la sensación de que cosas buenas acá se corrompen. Digamos que puede haber buenas ideas, incluso buenas propuestas, pero por alguna razón, o por esas envías partidarias, esas cosas del protagonismo estéril, ¿no? Que aún buenas ideas se destrozan, ¿no? Es decir, pienso que si acá instaláramos de Neilandia, el ratón Mickey le agarraría psoriasis, ¿no? Sí, porque nada funciona, ¿no? Yo tengo la sensación, por ejemplo, el famoso tema del Metrobús, que no es una mala idea. Sin embargo, pretendieron arrasar con la calle Paseo Colón para hacer el Metrobús Sur, ¿no? Es decir, como que una buena idea, debe haber, los semáforos son una buena idea, en esta ciudad lo sincroniza un psicótico, ¿no? Es decir, alguien que no está en su sano juicio. Entonces creo que además del proyecto en sí, tendría que haber así como comisiones de seguimiento de qué pasa con eso, ¿no? Porque la idea por ahí es excelente, ahora en la realización de la idea después hay cosas aberrantes. Sí, como que construyan una plaza, que la de Cruz, ¿no? El Metrobús del Sur, creo que se llama, que es el que va por Cruz. La verdad que la gente que lo usa, no los automovilistas, los que van en los colectivos están contentos porque acortaron su tiempo de viaje. Pero habían hecho una plaza un mes antes de que empezaran a hacer el Metrobús. Una plaza en el medio de la Avenida Cruz con juego y demás. La tiraron abajo después de todo lo que le costó. O la estación de Metrobús cerca de Constitución, que ahora como hicieron el túnel la tiraron abajo. O sea, lo que tiene este gobierno, como vos decís, hay medidas que son acertadas y que son buenas, ideas, pero parece como que la planificación es solo para hacer los negocios. Exactamente. No hay una planificación de un hábitat en la ciudad en donde se contemple no solo que necesitas a largo tiempo, 10 años, uno tiene que planificar con 10 años, no un mes. Hago una plaza y la saco porque pongo el Metrobús. O con las escuelas lo mismo. Hacen la inscripción online, pero ahí se dieron cuenta que le faltaban escuelas, entonces hacen un módulo, porque no sabemos si va a durar 10 años. Yo estoy segura que no dura 10 años. No, lo más probable es que no. Entonces, sí hay planificación cuando quieren hacer estos tipos de negocios con los distritos audiovisuales o los distritos donde 5 años antes de poner la ley ya vendieron todos los terrenos, lo compraron, o sea, los amigos de ellos compran los terrenos y después se hacen de grandes negociados. En eso sí hay planificación. Bueno, lamento no estar tan informado. Bueno, Laura García Tuñón, públicamente al aire te vuelvo a invitar para que nos visites en la Cooperativa Ático. A la vuelta de mis vacaciones. A la vuelta de tus vacaciones. Y espero, que, espero que ahí no esta empiecen vez las sí mías. Cumpliré. Cumpliré. Bueno, querida amiga y compañera, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y así han pedido, si bien meto esto, sé que está Vicente Citolema por ser operado, están pidiendo sangre. Que están, así que un gran saludo a Vicente. Se están pidiendo sangre sin sudor ni lágrimas, lo operan. Sin sudor ni lágrimas, pero para ayudar a Vicente, pero sobre todo un saludo para Vicente, para que pase Lo operan en principio el lunes que viene. Claro, pero bueno. Sangre racinguista y militante. Tal cual. No. Eso es un... Bueno, un gran saludo y abrazo para usted. Gracias, Laura, fuerte abrazo. Claro. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Continuamos con nuestro primer programa del año, estos sueños posibles que nos empeñamos en seguir inventando y algunas veces seguir descubriendo, que no es lo mismo, pero se le parece. Cada nota, tenemos la costumbre ahora de ponerle como un pequeño título, orientativo, digamos, para que el entrevistado a partir de ahí bueno, pueda carretear y cobrar vuelo. El título es Condena al pasado, impunidad en el presente. Y va a reflexionar sobre esto María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un buen año. Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué pensás de esto? Yo, en mis pesadillas nocturnas, pensé si esta condena tan fuerte a los crímenes de lesa humanidad, que permanentemente aparecen juicios condenados, no tiene que ver con la necesidad imperiosa de que el presente y el futuro próximo reine la impunidad. Sí, eso por un lado, como nosotros venimos diciendo desde el inicio de la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo, ninguna herramienta le ha sido tan útil a la hora de enmascarar y silenciar su propia criminalidad, su propia cuota enorme de muertes en la tortura, en las cárceles, en las comisarías, en las calles con el gatillo fácil y también en la represión a movilizaciones y manifestaciones, que el haber tomado esa bandera histórica de la reivindicación de los caídos en la dictadura y el reclamo del juicio y castigo a los represores. Ahora, lo otro que hay que hacer y que ahora se puede hacer, 12 años después, no era posible hacer este cálculo porque no se habían reabierto los juicios, naturalmente, al inicio del gobierno kirchnerista, es ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de condena al pasado, más allá de los discursos y de los cuadros bajados. Vos sabés que quienes llevan el control más preciso, más exacto de cómo avanzan en todo el país los juicios contra los represores de la dictadura son nuestros compañeros en el Encuentro Nacional Antirrepresivo de Hijos La Plata. Los compañeros ya publicaron un libro el anteaño pasado llamado La Justicia a Cuentagotas, que contiene toda la información sobre cuáles son realmente los alcances de estos juicios. Y de allí sacamos la información, actualizada además, porque trajeron esa información precisa a nuestro acto en Plaza de Mayo el 28 de noviembre, de que hay menos de medio represor condenado por cada centro clandestino de detención que existió en nuestro país entre 1976 y 1983. O sea, sumando todas las condenas que hubo en todos los juicios en todo el país, no llega a un represor completo por centro. Y pensemos cuántos represores había en cada centro clandestino. Claro, pero además de esto, que son esas estadísticas o cifras que vos también ilustrás, porque realmente son como muy reveladoras, yo creo que hay algo que también habría que señalar, porque cuando se habla de impunidad, yo estoy así un poco, a ver cómo decirlo, fastidiado, porque se insiste mucho en la impunidad jurídica, pero yo creo que hay una impunidad cultural y política que es muchísimo peor. Sí. O sea, que digan que por ahí si a Milani lo procesan, entonces le van a pedir el... Es realmente como para que truene el escarmiento, ¿no? Ese hombre ahí es realmente una ofensa absoluta a familiares, víctimas, y es una impunidad política que es mucho más grave que la jurídica. No puedo estar más que de acuerdo con lo que estás diciendo y agrego un detalle. Yo hace muchos años que vengo sosteniendo que es un problema hacer eje exclusivamente en la cuestión de la impunidad y olvidar que de lo que estamos hablando es de la represión llevada adelante sistemáticamente por el Estado a través de su gobierno de turno, y olvidarnos que la impunidad, en definitiva, no es ni más ni menos, que una cualidad del poder. A María del Carmen, yo a esto le agregaría que no solamente la impunidad a los militares, sino la impunidad cívico-militar. Porque sí, pero... a los cívicos nadie todavía, ni siquiera los llevaron a un estrado a declarar. Sí, está en trámite la causa contra Ledesma, contra los Blaquier en el norte, pero... de todas maneras, a mí me parece que el eje importantísimo es el que hacía Alfredo recién. Efectivamente, cuando vos hablas, haces el eje exclusivamente en la palabra impunidad. Las palabras tienen, más allá de sus letras y de su significado en el diccionario, connotan y denotan y tienen una carga importante que incluso se va transformando a lo largo del uso. Y si no, pensemos qué ha pasado en estas últimas décadas con la palabra seguridad e inseguridad. Ahora es solamente que no me roben o no me maten para robarme, y nada más. Y ha perdido todo el resto de su contenido. En el caso del término impunidad, efectivamente se lo utiliza únicamente en relación a la condena de un tribunal, que bueno, en definitiva puede tocar en suerte el mismo tribunal que condenó, por ejemplo, a los trabajadores petroleros de Las Heras a perpetua el año pasado, el 12 de diciembre de 2013. Entonces, efectivamente a mí me parece que es importantísimo tratar de correr ese velo, que no es otra cosa más que el fetichismo jurídico. Fetichismo jurídico muy interesante, porque bueno, está muy de moda este tema de justicia legítima, ¿no? Como si de pronto se insinúa que una justicia que no sea legítima es ilegítima y es injusticia. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo es una adicción, digamos, a lo jurídico, esto de Giscard-Bo, A mí realmente me preocupa mucho el criterio discrecional con que se saca un fiscal, se pone un fiscal, y creo que son los fiscales los grandes inquisidores de la corrupción de hoy. Me parece que el kirchnerismo muy fuertemente está trabajando en la impunidad de mañana. Yo, se me ocurrió el otro día una frase que se la dije a un compañero, pero hay gente que no me sabe valorar. Pero voy a ver. No, te lo voy a comentar a vos, porque a mí me encantó. Yo dije, Scioli va a ser el de la Rúa del kirchnerismo. Es decir, es probable, sí, está bueno. Es decir, es buena la imagen. Claro, porque yo creo que va a estar ahí, seguramente va a estar ahí, pero para que lo hagan pedazo, digamos, ¿no? Y después el kirchnerismo puro, el verdadero, va a volver legitimado desde el fracaso, como volvió Duhalde, ¿no? Sí, es que hasta uno podría ver si confiesa, como es mi caso, tener una cabeza muy conspirativa, sí. Y adscribir además a una teoría conspirativa de la historia, que hasta se percibe en algunas declaraciones públicas, en algunas posiciones y en algunos manejos, frente a quien a todas luces aparece como el mejor posicionado de los candidatos oficialistas, en por lo menos en lo que dice esa gente que cuenta llamadas telefónicas o entrevistas y que conocemos como encuestas, parecería estar esa idea de, bueno, que vaya, que se dé el gusto, que sea presidente, que se queme, y después volvemos triunfantes. María del Carmen, yo quiero hacerte una pregunta porque me quedó sonando el término fetichismo, ¿no? El fetichismo en psicología lo tomamos como aquello que obtura el deseo, que tapona para no poder ver más allá y nos conformamos con una parte. ¿Cómo sería este fetichismo jurídico? Y por ejemplo, en este momento, si vos consultás cualquier base de datos oficial sobre condenas ocurridas durante el año 2013, te va a decir que la justicia argentina es absoluta y totalmente legítima, como les gusta decir a ellos, y que dos policías que mataron a dos pibes de la comisaría octava de la Policía Federal, uno en Moreno, el otro en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, fueron justamente condenados, uno a 12 años de prisión, el otro a prisión perpetua, y que por lo tanto el aparato estatal cumplió con su obligación de garantizar la justicia que repone, que repara a la víctima, y por lo tanto ni la familia de Checho Casal ni la familia de John Camafreita tienen nada que reclamar, y no se entiende muy bien qué hacen ahí en las movilizaciones de Correpi, tocando el bombo y gritando consignas. Sin embargo, los dos están prófugos. María del Carmen Verdú, una pregunta que después quiero profundizar en forma personal, pero ustedes desde Correpi, ¿tienen información de lo que está pasando en Open Door? Porque directamente es un campo de exterminio, digamos. Cíclicamente vuelve. A mí me ha tocado personalmente intervenir en alguna causa vinculada con Open Door en mi actividad profesional privada, por situaciones concretas planteadas con pacientes. No se puede hablar de Open Door y olvidar la enorme cantidad de desapariciones, de muertes absolutamente sospechosas, de pacientes violadas y embarazadas y niños que uno nunca supo a dónde fueron a parar. Y un detalle, vos usaste el término correcto, un campo de exterminio, y administrado como fueron administrados los campos de exterminio durante la dictadura. Porque vos fijate que hace no muchos años atrás fue un escándalo bastante conocido en la zona de Luján, la historia del comisario Chaín. El comisario Chaín era un hombre evidentemente muy inteligente, porque además de haber llegado al más alto grado dentro de la Policía Federal, el hombre era médico, psiquiatra y psicólogo, tenía ambos títulos, y fue director de uno de los institutos en Open Door. Este hombre mandó matar a su mujer porque se habían separado, estaban en juicio de divorcio, era una mujer mucho más joven que él, su segunda esposa, tenían una niña muy chiquita de colegio primario, y la mujer había tenido la osadía de iniciarle un juicio de alimentos, que obviamente el comisario había perdido, y en aquella época, hace unos cuantos años atrás, debía 13.000 pesos, era todavía la época del 1-1, más los intereses. Entonces, utilizó como sicario a un muchachito de su pueblo que había sido su paciente en Open Door. Un chico border, con infinitos conflictos y problemas psiquiátricos, y lo usó, le pagó 3,000 pesos para que matara a su mujer. Este hombre Chaín, si vos entrás a la página del Ministerio de Seguridad, que tiene algunas pocas y malas y antiguas fotos de algunos policías prófugos, no de todos los que están prófugos en la provincia de Buenos Aires, vas a encontrar una foto de él con la banda de detenido, porque posteriormente, después de haber estado prófugo, fue detenido. Se profugó dos veces y dos veces lo volvieron a excarcelar. Hablábamos de impunidad, ¿no es cierto? Sí, tampoco nos podemos olvidar de la doctora Jubileo, ¿no? En los primeros años. Yo pensaba cuando hablaba de las desapariciones, obviamente la más paradigmática de todas, la desaparición de la médica Jubileo. Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre te agradecemos tu tiempo. Yo te voy a llamar mañana porque quiero consultarte el caso de un compañero que está siendo durísimamente castigado y a lo mejor una orientación tuya nos va a venir muy bien. Con todo gusto, Alfredo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Pensar las cosas pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén. Primer programa del año donde vamos a reflexionar sobre lo que vamos a bautizar como la década Cromañón. Sí, los 10 años de Cromañón, creo que con todo derecho inaugura la década Cromañón, a la cual podemos pensarla en una tensión, no sé si dialéctica, pero tensión al fin con la década ganada. La década Cromañón obviamente es una década perdida. Y tuvimos la oportunidad de hablar en el último programa del año pasado, hace una semanita nomás, con Clara Barbero, una gran compañera, amiga, que además es madre de un masacrado en Cromañón. Y quisimos volver a hablar con ella en este primer programa del año para hacer un balance de la década Cromañón. ¿Cómo estás, Clara? Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Contanos un poco cómo fue finalmente todo lo que ustedes organizaron en relación a esta década Cromañón. Bueno, como yo te había contado, en la organización del acto en homenaje a los chicos estuvo a cargo de los sobrevivientes, de los jóvenes sobrevivientes. Y realmente fue algo maravilloso porque, bueno, pudimos ver el empuje, la fuerza nueva que tienen los chicos. Esto de no callarse nada, como hacemos en cuanto a los adultos, esto de poner todo el empuje, todo el empeño. ¿Hola? Hola. Bueno, mucho empeño, mucho empuje, pero se cortó la comunicación, así que nuevamente acá desde la operación técnica de la retaguardia lo van a solucionar inmediatamente. Hablábamos con Clara Barbero sobre esto que he denominado la década Cromañón. La década Cromañón, que tiene que ver, por supuesto, con los 10 años de ese fatídico 2004, 30 de diciembre de 2004, donde la discoteca, o como se la quiere llamar, Cromañón, se incendió y los chicos que murieron, murieron asfixiados, pero además asfixiados por un gas producto de la sombra, de ese techo de sombra que se quema y produce un ácido cianhídrico que va quemando las vías respiratorias. No fue que se quemaron en el incendio, sino que no pudieron primero salir, y luego los que salieron igual ya estaban seriamente intoxicados. Volvemos a hablar con Clara Barbero. Nos contabas de lo que habían preparado. Se volvió a cortar. Evidentemente algo está fallando. No sé, parecería que los celulares no andan muy bien. Será el 3G, 4G, 2G. Algún G está faltando. Contaba Clara Barbero que los sobrevivientes de Cromañón realmente hicieron un espectáculo muy importante. Fue una decisión muy, muy importante de sobrevivientes y familiares confiar en las nuevas generaciones, que siempre le ponen una dosis de originalidad, de creatividad muy importante, no porque no estén atravesados por el dolor, sino porque tienen recursos para del dolor tener otro tipo de respuesta. Por eso creo que, bueno, yo que he participado de tantas marchas y he estado en tantas actividades, inclusive volví a circular el libro Pensar Cromañón, donde yo escribí un capítulo. Y entonces, desde ese lugar, queríamos volver a hablar con Clara Barbero, que en este momento nos cuesta comunicarnos. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada, creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Seguimos intentando hablar con Clara Barbero, no nos resulta simple, quizás sea imposible. Y entonces voy a tomar yo un poco las palabras de ella, en el sentido de volver a reforzar que este programa de radio, ya hace más de 2 años y medio, casi 3, empieza desde lo que llamamos la lógica de Cromañón. Nos reuníamos en esos días en la casa de José Iglesias, padres, madres, familiares, y compartimos esas veladas que eran realmente muy, muy amistosas, muy cordiales. Irene Antinori también venía, y de ahí fue surgiendo la idea de armar este programa. Tuvimos el ofrecimiento, que siempre agradecemos, de La Retaguardia, y ahí comenzamos en la M690. Íbamos a los estudios ahí de la calle Ulrico Schmitzl, que todos conocen dónde queda, y nosotros ahí, bueno, empezamos a hacer radio. Y este programa, Sueños Posibles, que hereda el título de mi tercer unipersonal, Sueños Posibles, y por esas cosas que uno a veces recuerda y que está bueno que las recuerde. En una marcha de Cromañón, yo marchaba junto con José Iglesias y su compañera, y se me ocurrió a mí comentarle lo que iba a ser ese espectáculo de Sueños Posibles. Se me iba ocurriendo a medida que pasaban las cuadras, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí estamos ahora con Irene Antinori y Fernando Tever en la producción. Y la necesidad de seguir hablando de este tema, porque creo que la lógica cromañón es lo que de alguna manera se engancha con lo que ya hablábamos con María del Carmen Verdú de la impunidad, ¿no? Mientras haya lógica cromañón, no va a haber ningún tipo de justicia, ni justicia legal, ni justicia legítima, ni cultural, ni política, porque la lógica cromañón es la más brutal, cruel y despiadada impunidad. Una de las consignas que siempre se cansó, que siempre se cantó en todas las marchas, era que a los chicos los mató la corrupción. Sí, a los chicos los mató la corrupción, pero lamentablemente vuelve Ibarra, el querido Aníbal, el dandy, ¿no? El galancito que nos supimos conseguir, y vuelve Ibarra a negar todo lo que negó siempre, y vuelve a hablar de una conspiración. Algo así como que 192 pibas se hubieran suicidado para que Aníbal Ibarra dejara de ser jefe de gobierno. Es tan miserable, tan patético, que en 10 años Ibarra no hubiera... Yo lo mandaría al Tíbet, ¿no? Hay una película, 7 meses en el Tíbet, no sé quién, lo mandaría al Tíbet, ¿no? Con el Yeti para hacer algún tipo de análisis transpersonal. Porque ¿cómo es posible que insinúe siquiera que... esto fue una cuestión conspirativa? A ver, Ibarra, no creo que me estés escuchando, pero seguramente alguien que me escucha, por ahí te escucha. Bueno, las cosas llegan. Nada más lo voy a publicar en Prota Trapo. ¿Cómo es quousque tandem abutere, Ibarra patientia nostra? Es lo que Cicerón le dijo a Catilina. ¿Cómo podés seguir diciendo eso, Aníbal? Déjate de joder un poquito. Los chicos fueron asesinados, fueron masacrados, y vos eras el jefe de gobierno, y alguna responsabilidad tenías, no toda, por supuesto, por alguna, no asumiste ni una, no fuiste con los familiares, no le mandaste agua, no mandaste remises para que fueran a circular, en la morgue estaban los cadáveres, en los cementerios y nadie sabía nada, fue una masacre después de la masacre, y todavía hablas de la conspiración para sacarte como jefe de gobierno. Creo que el reproche mayor que se le puede hacer a Aníbal Ibarra es no haber asistido a los... padres de los chicos masacrados, más allá de toda la corrupción intermedia que tuvo que ver la policía, los bomberos, Chaván, el turco que alquilaba el lugar y que cerró con candados, más allá de eso, la responsabilidad política de no haber dado la cara y no haber acompañado a los padres. Bueno, acá Clara Barbero nos manda un mensaje por un mensaje en el celular donde, bueno, lamenta mucho haber interrumpido la comunicación, pero bueno, los sueños posibles siguen, y así que probablemente podamos tener con ella una charla tan animada como la que tiene en este momento Fernando Tevele. Y gracias, Fernando. Perdona por haber interrumpido el diálogo. Bueno, primer programa del año, tenemos mucho humor y mucha alegría, estamos muy contentos acá en La Retaguardia. Debo decir al aire, porque como esto no se ve, que Fernando nos obsequia con un nuevo termo sumamente sumamente fino, muy delicado, una pieza artesanal, así que bueno. Tipo la onda de los 60, sí, bien hipeusco. Sí, se sentó, bueno, ese tiene marca por lo menos. Bueno, terminó el programa de hoy, un programa denso y una sonrisa siempre viene bien. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y la nueva compañera que no me acuerdo. Natalia. Natacha. Natacha. Natacha. Muy bien, Natacha. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.